Pues nada, así comenzamos con este temazo de Acidez. El Pum salvó mi vida, una banda muy veterana y que, como ellos bien dicen, el Pum salvó mi vida y muchas ha salvado el Pum de mierda de música que se hace ahora por ahí. No quiero decir nombres. Y bueno, pues esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo y tenemos 2 horas de buena música, de novedades, de noticias, de todo lo que nos mandáis durante la semana y bueno, a veces durante algún tiempo más, nunca se sabe. No siempre podemos actualizar la información al día, pero que sepáis que intentamos pues llevar las noticias al día. Y nada, de 6 a 8 seguimos un lunes más en W Radio y después de escuchar Acidez nos vamos con una novedad, lo nuevo de Tropa do Carallo, En el Submundo. Pues ahí teníamos lo nuevo de Tropa do Carallo y seguimos con más novedades. En este caso nos vamos con el último trabajo de Radio Crimen, que se llama Frankie, 10 años de banda y nos dejan un discazo. Hay que decir que se lo han currado al máximo y celebrando estos 10 años pues están en mogollón de festivales y dando sus directos a tope, cada vez más. Radio Crimen, ahí los tenemos, Bastardos, uno de los temas incluidos en su nuevo trabajo. We'll be right back. Radio Crimen, pegamos el salto con los leoneses Esguince, que están preparando ya su nuevo trabajo y de momento hace unos meses nos presentaban En Nombre de Dios, un nuevo tema que seguro que va a ir incluido en este trabajo que pronto tendremos más noticias. gloria de Dios. Este tema que acabamos de escuchar de los leoneses Esguince. Y seguimos, nos vamos con otro leoneses, Nueve Rojo. Nuestro amigo Pichón y colaborador de Golpe de Voz viene a presentarnos su nuevo trabajo llamado Ser Superior. Un nuevo trabajo con su banda Nueve Rojo y del cual ahora nos quedamos con Fantasmas. Reaparecen los fantasmas de una historia no olvidada. 40 años de lección no han servido para nada. Apología del horror, mirada impúdica de medios, mausoleo a un dictador. No hay escándalo por ello. El peligro está en pasar de la simbolía al discurso, del discurso a las acciones. Luego vienen los disgustos. No cambiaron el discurso a dedo y sin ningún rubor. Colocaron a los suyos. Amnistía del 77, todo legitimado y bien atado. La vieja Iberia recibe lecciones del otro lado del charco. Señor Nueve Rojo, nuestro amigo Pichón dándolo todo con su banda. Y vamos a continuar lo nuevo de Sujeto, que ya lo tenemos en nuestras manos, por decirlo así, aunque solo podemos escucharlo, que va, nuestras manos. Ya quisiéramos tener el EP este que van a sacar. De momento están publicando poquito a poquito los temas de este EP y próximamente pues un concierto donde seguramente tocarán estos temas nuevos. Hijos de puta, es el tema que acaban de publicar los valencianos Sujeto K, sin palabras. Pues conozco personalmente a los Sujeto K y han sacado un temazo y el EP se llama Amor y Pogos y como ellos dicen, nos habéis hecho volver y han vuelto con muchas ganas. Espero que vuelvan a León porque tienen una cita en León sí o sí, que ya han estado unas cuantas veces y tengo que decir que gracias a ellos por formar parte de un aniversario de Golpe de Voz, que la verdad fue un auténtico concierto y lo pasamos muy bien. Pues nada, seguimos con más cosillas, seguimos con Caña, en este caso con Coma, El Exterminador, uno de los temas incluido en ese nuevo disco llamado Una Pequeña Mejoría Antes de la Muerte y como sabéis otra banda que vuelve con nuevo disco y a los escenarios, Coma. We'll be right back. Y después de escuchar a Coma, nos vamos con la banda No Procede, que en el pasado año 2023 nos publicaban un EP llamado Espuma de Metralla, donde incluían 4 temas y temas que están presentando este 2024 ya en directo. Y con un tour llamado Bellota y Barro, donde pueden caer por tu ciudad seguramente. Nos vamos con El Héroe Cansado, tema incluido en ese EP de No Procede, que gran banda. Prefiero olvidar. Le va faltando el aliento. Escupe palabras, no puede disimular. Que se le ha agotado el tiempo. Prefiero olvidarse de lo que era conseguir. Llevarte a tocar el cielo. De coger papel y lápiz y ponerse a escribir. El poema lo cambia un verso. Y pierde el tiempo en vale. Cuando no mira a nadie, cuando le falta el aire, vuelve la vista atrás. Ya no le quedan planes, ni se inventa finales. El héroe cansado que cruza la ciudad. Se pierde la noche entre copas y carmín, entre sombras y silencios. Todo porque tus reproches no le dejan abrir el cajón de los recuerdos. Baja la avenida, ya no sabe a dónde ir. Pesa además el sombrero. La lluvia y el frío le hacen volver a sentir cicatrices de un te quiero. Y pierde el tiempo en vale. Cuando no mira a nadie, cuando le falta el aire, vuelve la vista atrás. Ya no le quedan planes, ni se inventa finales. El héroe cansado que cruza la ciudad. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con un grupo francés de la ciudad de Adressi, creado en 1996, de rap metal, nu metal, podemos decir, formado por 6 miembros y 4 discos a sus espaldas, el grupo En Answer. Esta semana vamos con el tema Street Trash. Espero que os guste. Pues muchas gracias, Pichón, por ese temazo que nos acabas y banda que nos acabas de presentar, y decir que sigas dándolo todo como lo haces cada semana aquí en Golpe de Voz. Seguimos con una nueva novedad aquí en el programa. Os hablo de Udol, lo escuchamos y os comento en qué álbum pertenece este tema. We'll be right back. pues escuchábamos a la banda catalana Udol, que nos llega a través de Bloodfield Dead, y es una música extrema metal, electrónica, un ambiente de progresivo a musical, instrumental, experimentación, bueno, una mezcla única. Y en este caso el disco que se atreven a publicar se llama Canciones para una trascendencia moderna, y el tema que escuchábamos, Profundo Nervio, un tema bastante entre electrónico, metal, bueno, metiendo varios estilos. Así que ahí os dejaba a esta banda desconocida para nosotros, llamada Udol. Y bueno, pues seguimos con No Servium, ahora que ya van anunciando poquito a poquito fechas y publican su último trabajo en el 2023 llamado Criatura, disco que todos esperábamos con muchas ganas y que el resultado ha sido de 10. Pues nada, o del 1 al 10, claro, sino de 100. Los Amos de la Calle, un tema incluido en lo nuevo de No Servium. No Servium, nos vamos con Caos Urbano, que nos dejan su primer avance del nuevo trabajo llamado Pum Sabes Madrid y que saldrá muy pronto. De momento, Antifascismo, un temazo de Caos Urbano. Sorda y ciega. Llevo grabado en mi ser. Tragaré, tragarles porque ya está bien. fuimos haciendo nuestro camino. Seguimos la senda del perdedor. Lo que para el culo es una moda, es nuestra forma de vivir. En la calle crecimos, en ella aprendimos, en ella queremos morir. Hijos bastardos del 77, los renegados de otra generación. Fuimos haciendo nuestro camino, seguimos la senda del perdedor. Lo que para algunos fue una moda, es nuestra forma de vivir. En la calle crecimos, en ella aprendimos, en ella queremos morir. ¿Tú sabes hablar inglés? Claro. A ver, dime algo. Point of View, Skinny, Hardcore, BBC, Doggy Style, MILF. Aita, tú eres tonto, tío. Fíjese lo que sucede. No, el increíble. Dios santo y la Virgen. Váyase derecho a las duchas. Y con nuestra bota de los 366, con el bocata de chistorra con arenques. Patada al balón, patada al higadillo. rojillos. Paco Osasuna, te jodes la salud. Paco Osasuna. Paco Osasuna, te jodes la salud. Paco Osasuna. Cansado de animar como un animal, mi salud mental se ha quedado en esa edad. Ataque de nervios, ataque de ira, ese penalti va a acabar con mi vida. Paco Osasuna, te joden la salud. Paco Osasuna, te joden la salud. Cerdo Osasuna es malo para la salud. Paco Osasuna. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Bueno, hoy pegamos un cambio de tuerca musicalmente. Nos vamos ahora con un poco de heavy metal, de rock melódico, como lo queráis llamar. Nos vamos con lo nuevo de Celtian, Maleficio de Sangre, es el último videoclip que han publicado y el álbum se llama Secretos del Amor y Muerte. Pues nada, desde Maldito Record nos llega esta novedad y la banda Celtian suena ahora. We'll be right back. Pues ahí teníamos a Celtian y pegamos el salto con Sober, porque como bien sabéis, próximamente estarán en nuestra zona, así que debería de sonar hoy Sober y poco a poco darle esa promo que necesitan para que no faltes. La verdad que después de aquella el intento por venir a León y que se suspendió unas horas antes el concierto por problemas técnicos, yo creo que tenemos que estar todos allí en mayo apoyando a Sober, que viene junto a Esquizo, Sabia y Hamlet. We'll be right back. Habitación 208 es el tema que escuchamos de Sober, uno de los temas nuevos de su último trabajo y que tocarán el 25 de mayo seguramente en ese concierto en León junto a Savia, Esquizo y Hamlet, 30 aniversario de Sober que no te debes de perder. Y nos vamos con Adventus, volver a empezar. Como sabéis, ha habido cambios en la formación de Adventus y ahora vuelven con un álbum nuevo, Lo que trajo el viento, y está editado con el sello Maldito Record. Os dejamos con Volver a empezar. Bienvenido a mi desilusión. Y vamos aprovechando los minutos que quedan del programa y nos le toca a la banda leonesa Corvus Quinto, que nos presenta un nuevo tema para su próximo álbum este 2024 llamado Iter. De momento, esta presentación de este tema, El miedo y yo, de Corvus Quinto, aquí en Golpe de Voz Ahora. Iter es el nuevo trabajo de Corvus Quinto y que será presentado en el Estudio 54 el 20 de abril junto a bandas invitadas. Y otra novedad, Ebet nos presenta su nuevo trabajo llamado Sellando el Destino, y nos dejan varios anticipos, Mi Verdad. Ayer los Pues aquí teníamos a Ebbet y la banda que va a empezar a publicar, a presentar ya su nuevo trabajo. Tenemos que hablar de una banda que van a estar este fin de semana por León en el Black Bourbon. Os hablo de Valkyria. La banda viene a presentar su último trabajo titulado Indómito. Y como bien decía, Sala Black Bourbon, sábado 13, estarán ofreciendo temas como este, Cenizas de Sangre. We'll be right back. Pues si te ha gustado el tema y la banda que acaba de sonar, Valkyria, estarán el viernes 13 en el Black Bourbon de León, no te lo pierdas. Y seguimos, Zenobia vuelve a darnos un nuevo trabajo, Melodías Encantadas. Vuelven a repetir con el sello Maldito Record y ahora con este tema Barco de Papel, donde colabora Ramón Laje. Barco de papel que atraviesa la tormenta fría y gris. Hoy navego sin saber si la calma alcanzaré o si tal vez me hundiré. Quiero ver la luz del sol y sentir que al fin me baña su calor, su calor. A quien firme este guión, dame paz y dame fuerza, por favor. Y hoy quiero soltar el lastre que atormenta mis sueños. Paso firme al caminar. Dejar a un lado la tristeza y el miedo para no mirar atrás. Tiene aquí un porqué, en la vida solo hay que comprender. Aunque a veces pueda ser tan difícil respirar y necesario a la vez. Quiero ver la luz del sol y sentir que al fin me baña su calor, su calor. Aquí firme este guión, dame paz y dame fuerza, por favor. Y hoy quiero soltar el lastre que acompaña mis sueños. Paso firme al caminar. Dejar a un lado la tristeza y el miedo para no mirar atrás. Mis lágrimas se elevan con el viento. Mis huellas brillan en el firmamento. Y sé que no es un sueño. Pues ahí teníamos lo nuevo de Zenobia. Y seguimos con más conciertos. Tenemos que decir que hay otra banda que estará esta semana por León. Y es que tenemos una agenda bastante completita. No debéis de echar una ojeada porque si no es en el Gran Café, es en el Black Bourbon, sino en el Estudio 54, en el Babylon, incluso en algún sitio más. No dejes de estar atento, Espacio Vías, en el Palacio de Congresos. Tenemos una agenda muy, muy completa. Si alguna vez se me pasa alguna cosa a mí, pues bueno, hay mucha información ahora mismo. Intentar buscar, si tenéis algunas ganas de música en directo, pues tiráis de redes sociales y algo caerá para ese día y os vais de concierto. Pues decir, la banda que están el sábado 12 de abril en el Black Bourbon es el Cuarto Verde, el Cuarto Verde, banda ya conocida aquí en Golpe de Voz y que vienen a ofrecer temas como el que escuchamos a continuación. Salud. Y buenos alimentos y dos sillas plegables en el Monte San Lorenzo. Somos la razón del suicidio del tiempo y una canción con dos copas de vino y una conversación de lo humano y lo divino. No pido más, nada más. Solo espero que la duda me transporte a otra pregunta que no tenga respuesta. Baila otra vez, giremos el planeta meneando los pies hasta cruzar las líneas paralelas. Ay. Debes de vivir cada momento porque si respiras significa y dos sillas plegables en el techo del convento. Somos la razón del suicidio del tiempo. Bueno, y vamos con Tempus, una banda de rock de Cantabria que acaban de publicar su primer EP de 6 temas, Deseo y Electricidad, en el 2023, grabado en los estudios Soart. Y nuestro primer single que acaban de publicar, como no, Deseos y Electricidad. Pues nada, lo escuchamos ahora mismo poniendo casi punto y final a este programa de hoy. Pues ahora sí hemos llegado al punto final del programa. 2 horas de buena música, de 6 a 8 de la tarde, como siempre, los lunes en Double Radio. Y bueno, qué decir, que Aupa Leti, que ganó la Copa del Rey por fin. Y nada, que nos vamos hasta el lunes que viene, esperando que tengáis una buena semana, que disfrutéis de los conciertos a los que podáis ir, y si no, ir haciendo planes para los siguientes. Nos vamos con la banda Duro, y qué decir, pues que lo paséis bien, que los demás lo intentaremos así. Un saludo y nos escuchamos el lunes que viene. Gracias, Pichón, por tus colaboraciones. Yeah. el Mediterráneo. Ravioli, detestamos mezclar ingredientes alioli. Si te escapas de la jaula, palmas haga porni. Respetamos derechos humanos a priori. Anatoly es experto en inmigración y la poli se encarga de barrer todo el salón. En el agua es Escherichia coli, putrefacción. Un negro en el mar es polución. Todos la solución. Chiste de maquelele, hambre hasta que duele. No somos crueles, es que el bienestar requiere siervos. Puede que algún pelele se revele, pero vuestro papel es el de cuervos ante cuerpos muertos, donde las murallas y las vallas mienten. Más allá de la pantalla un continente. Aquí donde se calla es Occidente. Ya que el gas que da el agua caliente exige que muera su gente. Soy embustera ahora y de por vida. Víctima y genocida. Esa es Europa que ves. Mientras se hunden mis pies, abriendo los sucesos de entre las dos y las tres, con la promesa de familia que jamás podré cumplir. Occidente te auxilia, según tu DNI. Tengo el miedo en las entrañas mientras se encharca el pulmón. A las costas de España llegará este polizón, con la esperanza de que un día encuentre mi cráneo. Y en el Mediterráneo.